Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando técnicamente allí Julio Pardo y en la retaguardia y en los estudios Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y bueno, en el estudio hoy estoy solo, Ernestina Arias, la compañera que siempre me acompaña. Hoy por cuestiones laborales no puede estar aquí presente, pero ya el próximo martes las vamos a tener con nosotros. Igualmente, creo que en el curso del programa, ella que trabaja y aporta para la agencia de noticias ANRED, vamos a sacar algunas noticias que ella haya levantado ahí en la agencia de noticias, las daremos en nuestro programa, y si no, ustedes entran www.anred.org, van a poder ver todas las noticias que día a día suben con distintos temas de trabajadores, derechos humanos, de género, internacionales. Bueno, es una agencia de noticias donde pueden informarse permanentemente. Bien, y hoy, ¿qué vamos a hacer en nuestro programa? Primero, les cuento, hoy estuve en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de San Martín. Allí se está llevando un juicio por la desaparición y asesinato de Ana María Martínez. Ana María Martínez era una militante del Partido Socialista de los Trabajadores que fue secuestrada alrededor de las 20:30 del 4 de febrero de 1982 a pocos metros de su casa en Villa de Mayo, allí en San Martín. Y 7 días después fue encontrada en el paraje Punta Canal, a la altura de la calle Brasil, en la intersección con el canal Villanueva, en el partido de Tigre. Estuve allí, vamos a tener unos audios y después quizá podamos tener una entrevista telefónica con quien era su cuñada, Carmen Metrovich, que está llevando adelante y empujando la comisión de familiares, amigos y compañeros de Ana María Martínez para que nos cuente las últimas novedades. Y bueno, hay conflictos, seguimos con los conflictos a pocos días de las elecciones nacionales, a pocas semanas, se agudizan los conflictos sindicales en el país, aquí en la capital federal. Es increíble que todavía el conflicto con los trabajadores de Radio Nacional, la radio pública, ¿no?, así como dicen en el Canal 7, la televisión pública, no haya podido resolver y no quieran resolver el conflicto con sus trabajadores. Habría que preguntarle, claro, lo que pasa es que es imposible porque solo hace discursos, nunca se le puede poner un micrófono en la boca a la presidenta Cristina Fernández para comentarle y preguntarle qué opina sobre una radio pública como Radio Nacional, que sus trabajadores estén precarizados, estén con unos salarios paupérrimos, donde no se le reconozcan sus derechos laborales. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a ir a una cortinita, vamos a la pauta y volvemos y comenzaremos en todo caso con el tema de este juicio que se está llevando adelante en los tribunales de San Martín por la desaparición y posterior asesinato de Ana María Martínez hace 33 años. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces, como habíamos anunciado, hoy se

de los hechos que ocurrieron. Lo que todavía no se ha logrado es que se identifique a la patota que secuestró a Ana María y la asesinó en febrero del 82. Pero el grupo este de cuatro oficiales que se ha imputado y se está indagando son los responsables mediatos, o sea, los autores de las órdenes. Hola. Patotas. Sí. En la zona norte del Gran Buenos Aires. Falta identificar y ojalá detener, indagar y juzgar y condenar a los integrantes de la patota que la secuestró en febrero del 82. Claro, los responsables directos, digamos, del asesinato. Claro, materiales. Los autores directos, autores materiales, claro. Se llama del hecho. Estos son los autores mediatos. Bien. Ustedes ahora está por comenzar un acto, nos decía Luis Angió allí. Va a haber una reunión de la comisión de familiares con la jueza que recién acaba de llegar y lo que se le va a pedir es que la investigación continúe en la búsqueda de los autores materiales del hecho, o sea que no nos quedemos con estos autores mediatos. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, eso era lo que comentaba, las últimas novedades de este juicio que se está intentando llevar adelante con Pablo Yonto, el abogado defensor de los querellantes, de los familiares. Luego, sí, allí después de la reunión donde participaron familiares, amigos y estos... otras personas que yo había ya nombrado, algunas de ellas, bueno, Vilma Ripoll y demás, con la jueza, salieron y bueno, a todos los que estábamos allí presentes nos dieron un pequeño informe de lo que se había conversado. Vamos a escuchar entonces, en este caso, a quién es el secretario general del SUTEBA Tigre, que nos decía esto. Tuvimos una entrevista con la jueza, entiendo que su secretario, ¿no? Con la presencia del fiscal y de Pablo, el abogado, y bueno, distintos compañeros que participaron de la reunión. Señalaron que quien no compareció hoy presentó, bueno, alegó una cuestión médica, en apariencia ahí iban a corroborar si era realmente así y bueno, para ver si realmente están enfermos o se hacen los y consiguen certificaciones para no comparecer ante la justicia. Bueno, nuestra duda obviamente fue ahí presentada, los compañeros hablaron de esto. Luego preguntamos por la dinámica de la causa y cómo continúa en la medida en que la comisión aportó desde su inicio hasta acá un conjunto de elementos que terminaron de vincular a un agente de inteligencia con la infiltración de un equipo del partido en aquella época y preguntamos precisamente, digamos, cómo pensaban avanzar en eso. Bueno, después de un intercambio, explicaciones acerca del proceso, etcétera, etcétera, se quedó en concreto en que se va a hacer una... ¿Cómo lo llaman? Una... Bueno, sí. Una aproximación. Un avance en este punto, medidas de prueba que se van a tomar con los compañeros que están en condiciones, así que considero que hemos dado un pequeño paso significativo en la medida en que... logramos presentar, digamos, ahí nuestras dudas, nuestros requerimientos y los aportes concretos que tenemos todavía para dar como comisión, así que en eso se quedó en concreto, en avanzar en esa medida de prueba para poder seguir. Ana María Martínez. Sí. Ana María Martínez. Presente. Ahora. Y siempre. Bien, y así concluía este pequeño acto que se realizó en la puerta del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de San Martín, para que les quede claro a los genocidas asesinos de Ana María y de tantos otros, que como los nazis, a donde vayan, los iremos a buscar. Y quien estaba dando ese informe, como decía, era el secretario general del SUTEBA Tigre, Alfredo Cáceres, que es uno de los integrantes, además, de la comisión de familiares, amigos de Ana María Martínez, que siguen adelante esta causa. ¿Por qué digo esto de los, como los nazis, a donde vayan los iremos a buscar? Porque la semana pasada, el viernes, el represor José Norberto Apa, uno de los que está también procesado y detenido en su casa, está en su casa detenido por también otra causa, que era la contraofensiva montonera. Y se presentó allí en la citación indagatoria junto a su abogado, y en un alarde de, además de negarse a declarar, en un alarde de impunidad total, cuando salía y ahí en la vereda, cuando estaban los familiares, diciéndole lo menos que le pueden decir, asesino, tuvo el tupé hasta de sacarle la lengua a los familiares y gastarlos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde da la impunidad de esta gente? Bueno, en el camino de la verdad y de la justicia, no vamos a parar hasta que estén en la cárcel. Como decía Pablo Yonto, uno de ellos tiene 85 años, pero bueno, antes de que se muera, y esperemos que no sea pronto, lo queremos ver en la cárcel. Como también queremos ver en la cárcel a otro de los miembros de esta patota, que él se escuda en que no tuvo nada que ver, pero hubo un integrante de las fuerzas de inteligencia en ese momento de la dictadura. No nos olvidemos que estamos hablando ya de un par de meses antes de la guerra de Malvinas, 4 de febrero de 1982, ya no era tan, ya habían mermado los secuestros, los asesinatos, era cosa muy, muy ya aleatoria, ¿no? Estaban en mínima retirada, o como mínimo lo que estaban haciendo, mucho más preocupado en preparar esa locura que se llamó Guerra de Malvinas, ¿no? Y decía que uno de los integrantes de las fuerzas de inteligencia de la dictadura se había infiltrado en el grupo donde Ana María Martínez militaba, en el Partido Socialista de los Trabajadores. Este tipo trabajó en el Banco de Londres muy poco tiempo, y hay testigos que se acuerdan de las reuniones en las que él participaba, y infiltrado como adherente o simpatizante del PST. Ese personaje hoy está cumpliendo tareas legales entre comillas, porque está allí en la Fuerza de Seguridad en la Ciudad de La Plata. Bueno, este es uno de los que la entregó a Ana María. La entregó a Ana María porque, militando y sabiendo lo que hacía Ana María en su barrio, en sus organismos partidarios, hizo que la secuestraran allí en Villa de Mayo, a pocas cuadras de su casa. Bueno, vamos a ir a un temita, Nati, y cuando volvemos vamos a tratar de comunicarnos entonces sí con Carmen Metrovic, que ella es la cuñada de Ana María Martínez, en realidad es cuñada porque es la hermana de quien era la pareja de Ana María, que José Santiago Metrovic, que falleció hace poco, en el 2010. Bueno, vamos al temita y después la llamamos a Carmen si podemos. Tan viejo y tan poco brillo, usted por enamorado, Pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Bien, continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Escuchábamos este spot convocando a la marcha por el pedido de aparición con vida ya, castigo a los responsables, cárcel a Milani y a todos los genocidas, apertura de todos los archivos y basta de represión. Y la marcha es por justamente aparición con vida ya, de Julio Jorge López. 9 años de impunidad y encubrimiento. A las 17:30 horas desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En el spot que ustedes escuchaban, bueno, una de las voces es de Mauro, el hermanito de Luciano Arruga, junto con Dani y Natacha, nuestra compañera aquí operadora, que lo hicieron desde los familiares también y amigos de Luciano Arruga. Y ahora, continuando con esto que veníamos desde el principio del programa respecto al juicio que se está tratando de avanzar para también otro esclarecimiento de desaparición y en este caso asesinato de Ana María Martínez. Estamos comunicados con Carmen Metrovich, que ella es la cuñada de Ana María y con la que hoy compartimos junto con otras compañeras y compañeros, amigos y amigas, esta jornada a la mañana allí en la puerta de los tribunales. Hola Carmen, Luis Sangio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Carmen, nada, yo hoy pasé un rato por allí, bueno, estuvimos charlando un poco, la actividad que están haciendo ustedes como familiares, amigos y compañeros de Ana María. También ahora pasé un audio de la entrevista que le hicimos por la mañana al compañero Pablo Yonto, abogado querellante en la causa. Sí. Y bueno, charlar contigo, ¿cómo ves vos este proceso en este juicio? ¿Qué expectativas abrimos dada la situación de los que están imputados, que no se presentan, que van metiendo chicanas y demás, ¿no? Mira, en cuanto a la expectativa que nosotros tenemos desde un principio, es de que sabemos que seguramente no va a ser la justicia que nosotros esperamos, ¿no? Pero por lo menos reivindicarla y sacarla del olvido, que es nuestra meta. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Y bueno, y por eso estamos luchando y vamos a luchar todo lo que podamos hasta el final. Claro. Hoy vimos, bueno, que hay un sector por lo menos importante de agrupamientos que están empujando en eso, ¿no? Y que estos juicios no queden impunes. Allí estábamos hablando incluso con el fiscal Miguel Blanco, ¿no? Que él está impulsando bastante la causa. Sí, sí, sí. La verdad que un equipo de fiscalía espectacular que trabaja junto con Pablo Johnson. Pero bueno, no va al mismo ritmo que nosotros necesitaríamos lo que es la justicia. Ellos no, ellos tratan de hacer todo lo humanamente posible, ¿no? Pero es la justicia. Y por eso es que nosotros estamos convocando para el 15 de octubre en el Consejo de la Magistratura. Porque ahí es donde están todas las decisiones. Sí. Y se convoca para que puedan estar la mayoría de todas las organizaciones y los querellantes. Bien. 15 de octubre, Consejo de la Magistratura de la provincia. De Capital. Ah, de Capital. Sí. Bien, bueno, ya vamos a tener información y la vamos a ir pasando. Pero hoy ustedes tuvieron una reunión con la jueza que lleva la causa, Alicia Bence. ¿Qué charlaron con ella? Sí, nosotros estuvimos hoy en la reunión con la jueza de la causa y lo que ella nos dijo, que lo más difícil es llegar a lo que es la bonaerense. Ajá. Eso es lo más difícil. Porque ustedes tienen por lo menos semiplena prueba o convencimiento de que también actuó allí la policía de la provincia. Exactamente, y lo difícil es porque son, en la actualidad son personas jóvenes. Ajá, personas jóvenes y que están en actividad. Personas jóvenes y que algunos pueden que estén en actividad, otros no, pero igualmente siempre van haciendo algo. Claro, y yo comentaba, quizá vos tenés más datos o algo que hayan charlado con la jueza, sí, que hay un principio de, vamos a decir, de presunción de que hubo un miembro de inteligencia de ahí del ejército, de la policía, que fue la que entregó a Ana María, ¿no? Que la marcó para que la secuestraran. Exactamente. Y bueno, a ese es que es difícil llegar. Ajá. A ese. Pero no, nosotros vamos a luchar y vamos a hacer todo lo humanamente posible. Eso se lo dijimos a la jueza. ¿Y ella qué dice? ¿Por qué es difícil llegar a alguien que supuestamente hay algunas personas que lo tienen reconocido? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos reservado. Ajá. ¿Entendés? Ese dato no lo podemos largar. Bárbaro. Está bien, está bien. Porque es muy importante para ella, para la causa, para todos. Ajá, muy bien. Bueno, entonces eso lo vamos a tener que seguir teniendo allí como, bueno, una cuestión que el abogado, sí, Pablo Yonto, sabrá cómo manejarlo y la fiscalía también, pero en el caso de los militares, APAD y Río Sereño, ellos, sí, ¿qué rol se supone que cumplieron en el secuestro y asesinato a Ana María? Eran del servicio de inteligencia del círculo de acá, de la escuela militar de acá, de Campo de Mayo. Ajá, ajá, que era el área de influencia de donde la secuestraron a Ana María, ¿no? Sí, porque ella vivía prácticamente en el límite de Campo de Mayo. Claro. Ahí en Villa de Mayo. Sí, Carmen, no sé, sí, si quizás es una pregunta fuera de lugar, pero a mí me interesa también el contexto en el momento histórico, porque esto pasó prácticamente ya la dictadura, yo creo, comentaba antes, sí, habían dejado ya prácticamente de secuestrar, de torturar, de asesinar, era como que me parece que estaban preparando esa otra locura que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Y claro, porque hacía 7 meses que ya prácticamente no se llevaban a nadie. Claro, claro, claro. ¿Y cómo aparece Ana María allí en Punta Querandí, en el Tigre? Ella, o sea, ¿cómo la encuentran, decís vos? Sí, sí, sí. La encuentran a través de unos chicos que, jugando en el jardín de la casa de ellos, uh-huh, encuentran lo que sería lo que es la parte de la mandíbula de Ana María. Ajá. Porque al dejarla semi-enterrada y dejar la cabeza hacia afuera, entonces las alimañas, los perros, destrozaron esa parte del cuerpo de ella. Claro. Y ahí es cuando entonces intervienen los padres de los menores que lo encontraron y van a verificar. Y bueno, y ahí se encontraron con el cuerpo de ella. Claro, claro. Bueno, allí nosotros estuvimos el año pasado que se le hizo un monumento. Ahí organizaciones sociales de la zona también pidieron preservarlo y creo que el Consejo Deliberante de Tigre preserva en esa zona como un lugar que no se puede. Sí, actualmente ahí el lugar donde se encontró el cuerpo de ella, y ahora cuando fue la semana del 24 de marzo. Nos llamaron diciendo que, bueno, de acá de Tigre, para entregarnos la resolución definitiva que fue declarado espacio de la memoria. Claro, claro, claro. Bueno, Carmen, vamos a seguir entonces este tema. Hay que ver ahora qué pasó con este pedido de revisación médica a Río Sereñú para saber si podía ser, claro, indagado o no. ¿Qué resolución toma? Que la jueza nos dijo, bueno, si él, digamos, no está impedido mentalmente, o lo traen ahí a San Martín, o va ella a tomar de declaración a la casa. Claro. Bueno, esperemos entonces que no pase mucho tiempo hasta que Te digo que nosotros estamos totalmente en contra de todas esas protecciones. Que claro, dan. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de APAD sigue estando con prisión domiciliaria. Y no por esta causa, ¿no? Sino por la causa de por la contraofensiva de Montonero. Claro, por la contra, está acusado. Pero vos lo ves, como nosotros lo vimos el viernes, llegar y camina como Pancho por su casa, en la calle. Sí, sí, como ¿cómo puede ser? Como muchos de los otros genocidas. Como la mayoría de ellos. Seguro, seguro. Esperamos entonces que la jueza pueda resolver lo antes posible la indagatoria a este otro personaje. Yo creo que sí. Yo pienso que lo puede resolver claro, de forma inmediata. Porque nosotros, aparte, lo hemos entregado listas de compañeros de otras organizaciones que las sacamos a nivel internacional, uh-huh, el pedido de justicia. Y eso ella hoy lo vio porque yo se lo entregué en mano de ella. Bien. Bueno, Carmen, nos mantenemos en contacto, las novedades que haya de nuevos, por lo menos desde el punto de vista judicial, novedades, nos mantenemos en contacto y allí estaremos, ¿eh? Bueno, cómo no, gracias Luis. Bueno, no, por un nada. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él. Soñé también, sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión. Con promesas de cartón, su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y Natacha, ahora nos vamos volando al Aeroparque porque vamos a conversar con el delegado general allí de los trabajadores de APA en la empresa Alan, Eduardo Saab, donde hoy por lo menos hicieron una movilización, pero evidentemente el conflicto debe de venir de hace varios días y él nos lo va a contar. Buenas noches, Eduardo Saab, Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, gracias por llamar. No, al contrario, estamos interesados en saber cuál es el problema que tienen ustedes con esta empresa LAN. Bueno, mire, le cuenta usted a la audiencia que hace unos 15 días la empresa anunció un plan llamado Simplicity, un nombre muy cínico por cierto, quiere decir simplificación. Es un plan de reestructuración que está haciendo la Argentina a nivel LAN Chile, el holding, conjunto en Latinoamérica y también abarca Argentina, y que bueno, todos entendemos que estas reestructuraciones terminan con despidos y terminan con ataques a las condiciones laborales. Simultáneamente a ese planteo de la empresa, se me suspende a mí, violando toda la legislación vigente, porque tenemos pueblos y los delegados. Yo en este caso soy un delegado de base que represento a la Asamblea de Trabajadores, y tenemos que decir que no estamos comprometidos con las cúpulas sindicales, somos un grupo de delegados independiente, basado en la Asamblea, somos los aerodelegados, y bueno, entendemos que este ataque a los delegados tiene que ver con el plan de ajuste que yo comentaba al principio. Claro, porque ellos están con bombos y platillos anunciando una fusión entre dos empresas, ¿no? Entre LAM y creo que TAM, y la nueva empresa se va a llamar LATAM. Efectivamente, LATAM. O sea que ahí, la fusión... Ya es un hecho, se ha fusionado a nivel holding, tiene más problemas, hablando en Argentina, porque bueno, está toda la discusión de las leyes aerocomerciales, respecto a cielos abiertos, el tema del capital extranjero, etcétera, toda esa temática. Pero bueno, LAN intenta de todas maneras avanzar en esa fusión, inclusive entendemos, ya que usted lo trae al tema en discusión, nosotros venimos de un conflicto muy fuerte donde LAN intentó que nosotros trabajáramos tercializados para a TAM, usted sabe que no está aprobada legalmente esta fusión en Argentina, nosotros nos negamos y también consideramos que el ataque a mi fuero gremial tiene que ver con una represalia a ese conflicto que duró muchos meses, que, y finalmente logramos derrotar un acta que quería imponernos de facto esa situación. No sé si me explico, que estoy siendo muy... estoy dando mucha vuelta. No, está. Te pregunto, Eduardo, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras hay allí? Ustedes representan Aeroparque, pero LAN también tiene en Ezeiza y en otros aeropuertos, me imagino. Sí, LAN es una empresa con unos 3.000 trabajadores de planta permanente. ¿3.000 trabajadores? 3.000 trabajadores de planta permanente, y debe haber unos 1.000, si no más, compañeros tercerizados. En particular, nosotros somos los de tierra, los aeropuertos, y como se le decía, hoy estamos con incertidumbre porque la ha virado a una política mucho más agresiva. Uh-huh. Usted sabe que en esta situación, ajuste, ha salido a la luz un tema muy profundo que tiene que ver con la temática de la mujer trabajadora. Sí. La está descontando los días por familia de enfermo, en este caso nuestros hijos, las hijas de nuestras compañeras, y pongo especial énfasis porque en mi caso la mayoría de mis son compañeras trabajadoras, una gran mayoría, las empresas aéreas, las tripulantes, etcétera. Uh-huh. Y bueno, la ANE ha avanzado sobre muchos derechos básicos que están en los convenios que se quieren con la conquista de la mujer. Así que también denunciamos este maltrato y nos llama profundamente la atención el inmenso desprecio que ha demostrado la ANE hacia las compañeras trabajadoras. Dos preguntas, Eduardo. Una, el personal de tierra, digo para aquellas personas que son usuarios o que van y toman un vuelo, y para saber realmente la problemática y que puedan entender por qué a veces pasan las cosas que pasan cuando uno los tiene que atender. ¿Qué involucra al personal de vuelo? ¿Qué tareas hacen? Sí. ¿Desde qué hasta qué? Bien, nosotros somos personal de tierra, exceptuando los compañeros técnicos. Ajá. Es decir, compañeros que trabajamos en el check-in, primera atención de mostrador, compañeros que trabajan en la pista con el equipaje, el tractoreo, uh-huh. Los palilleros, todo lo que se mueve en la pista, tractores, las valijas, es el personal más masivo. Claro. Es el personal gremio, el de APA, nosotros somos, tengo que declararlo, somos un cuerpo de delegados que se diferencia de la cúpula de nuestro sindicato, porque opinamos que están comprometidos con la patronal, uh-huh. pero sin embargo, tengo que dejar claro también eso, pero sí, es un gremio muy masivo, es un gremio de miles de personas, claro. Más grande entre todos los gremios. APA aglutina tanto a LAN como a Aerolíneas y las otras compañías. Es un gremio que surgió en los 50 y aglutina todo el personal de tierra. Lamentablemente, y este es el aspecto crítico que queremos plantear, lamentablemente hay muchísimos compañeros tercerizados que cumplen las mismas funciones que cumplimos nosotros, que somos trabajadores de planta permanente, y esos compañeros que deberían estar convencionados bajo las banderas de APA, que es un convenio que tiene varias conquistas, claro. No lo están. Entonces una parte de nuestra crítica y nuestra actitud opositora hacia la cúpula sindical tiene que ver con que no toma los reclamos de este personal, que insisto, es un personal que debería estar convencionado bajo nuestro propio convenio, el convenio aeronáutico, y en cambio están como maestranza, están como construcción, están como seguridad. Sí, son compañeros que laburan a par nuestro y que cobran la mitad. Claro. Bueno, allí también hay un conflicto de hace muchos años donde la justicia falló a favor y sin embargo todavía Cristian Fontana de Aerolíneas no fue reincorporado, por ejemplo, ¿no? Exacto. También y es otro fallo, caso. Exacto. Y es una bandera que nosotros, hoy Cristian estuvo con nosotros en manifestación, uh-huh. Es un gran compañero, fue despedido justamente por ser el candidato de la oposición, el candidato a secretario general en la última elección del sindicato, y lo más llamativo de este caso es la brutalidad judicial, los lobbies de la campa, cómo habían operado, al punto tal que se desconocieron fallos de recuperación, y así fue una cosa muy burda realmente, nunca vista, en los antecedentes, donde bueno, a un compañero se lo despidió claramente por su actividad, gremial. Sí, sí. Y en tu caso, ¿cuál es la situación de como delegado ahora respecto a la empresa? Mira, como te decía, nosotros pensamos que hay un revanchismo lamentable por parte de la empresa, porque tiene que ver con que no tolera que los trabajadores resistamos planes. Entre esos están de TAM y la fusión con LAM, que implicaba muchas flexibilización laboral para nosotros. LAM me suspende entonces, nosotros vamos a reclamar en la justicia, hemos contestado ya en los términos legales que corresponde el planteo de suspensión, porque bueno, entendemos que hay un derecho básico, entendemos que el fuero gremial es una cuestión elemental para que pueda existir una mínima cuota de democracia entre los trabajadores, porque si uno avasalla a los fueros gremiales, entonces, ¿qué nos queda? Seguro. Y entendemos que tiene que ver. Bueno, estamos contentos igual porque tenemos mucho apoyo, ya que me preguntaste, tengo que decirlo. Hemos hecho asambleas unánimes de repudio, hemos hecho un planteo claro de apoyo, en este caso a mi persona, pero entendiendo que es un apoyo a todos los trabajadores. Y bueno, hemos dejado claro el mensaje a la empresa. Veremos si ha sabido entender el mensaje de las bases y el apoyo que hoy tenemos los trabajadores que les estamos representando. Bien, ¿y cómo sigue esto entonces, Eduardo? Estamos hablando que Eduardo Sá... Bueno, vamos a ir al ministerio y esperamos que se resuelva favorablemente. Si no, nosotros estamos en esta inmovilización y expectantes de que se resuelva lo más rápido posible esta situación de legalidad absoluta que hoy implica mi suspensión. Bien, hasta ahora no han hecho paro, ¿no? Bueno, no hemos hecho paro, hemos hecho asambleas, que obviamente demoran los vuelos, asambleas de 2 horas. Claro. Intentando, plantear ante todo, más que la demora de los vuelos, más que arrancar por ahí, dejar claro el planteo de las bases. Claro. Las bases apoyan a los delegados, apoyan a sus representantes, sale del acoso sindical de las cúpulas, y que no vamos a permitir que la empresa avance sobre esas posiciones, que consideramos una conquista colectiva de los trabajadores. Bien, por último, nada, esto era un comentario mío, la pregunta del paro tiene que ver porque los grandes medios de comunicación a las 6 de la mañana están todas las cámaras allí mostrando la supuesta protesta de los clientes, de los futuros pasajeros, de cargarle a los que ponen la cara todo el día y no poder ni siquiera explicar cuál es el motivo, ¿no? Entonces, por este lado nosotros lo que queremos es al revés, contrarrestar esa información para que quienes vayan en algún momento y vean que pasa algo, sepan que es porque, así como muchos de esos pasajeros que deben de ser trabajadores precarizados en muchos otros lugares, les está pasando lo mismo a ustedes. Exactamente. ¿No? Exactamente, y nosotros tenemos un diálogo claro con los usuarios, consideramos que debemos tener un diálogo como trabajadores con la sociedad, para que entiendan nuestra problemática, para que vean que hay denominadores comunes, y esos denominadores comunes generalmente son contra las empresas, porque las empresas con las tarifas avanzan y con el servicio avanzan contra los usuarios, avanzan contra los trabajadores. Entonces que hay un punto donde usuarios, trabajadores, tenemos un destino común y para que se entienda, un adversario común. Entonces apuntamos mucho a dialogar con eso. Y le agradezco a usted lo que acaba de plantear, porque justamente muchas veces los grandes medios atacan a los huelguistas, o a quienes se movilizan en los servicios, y no entiende que el conflicto es la última instancia que tenemos trabajadores. El problema de fondo es que la empresa no ha respondido a los reclamos, y en un momento dado no nos queda otra que salir a la calle y movilizarnos a parar. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, esperemos, vamos a seguirlo este tema hasta que se resuelva, por supuesto, favorablemente para ustedes. Buenas noches, gracias. Bueno, Luis, ha sido muy ameno hablar con usted y le agradezco muchísimo. Al contrario, adiós. Adiós. Chau. Bien, entonces estábamos hablando con Eduardo Saab, era el delegado general de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. Es el personal de tierra que te atiende cuando vas a Aeroparque Ezeiza. ¿Viste la chica que te da el chiquín, el que te pesa la valija, el que te tira la valija después por la cinta y anda dando vuelta? Bueno, todas esas personas que son los que ponen la cara y otros no ponen la cara, pero que laburan y laburan. y laburan en las condiciones que explicaba él. Precarizados, muchos de ellos con contratos basura, otros casos donde le hacen tarea doble, o sea, esta fusión que hizo LAM con TAM, que ahora se llama LATAM, se va a llamar la empresa, lo que significa es una fusión, unir dos empresas, y eso significa echar personal para que uno haga la tarea de dos, cuando antes las hacían dos en dos empresas distintas, para que quede claro. Bueno, me parece que nos estamos yendo. El próximo viernes, 17:30 horas, está la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo por la aparición con vida de Julio Jorge López. Y el martes 22, otras voces, otras propuestas, en mi caso, voy a estar en La Plata. Allí se va a hacer un acto en conmemoración de los 40 años de la masacre de La Plata, donde 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados por las bandas fascistas de las 3A, allí en el Centro Cultural Malvinas Argentinas. La comisión de familiares y amigos de los 8 asesinados rinden ese homenaje. Están invitados organizaciones sociales, políticas. Va a estar Norita Cortiñas, entre otros, Luis Zamora y otros dirigentes políticos y sindicales y sociales. Vamos a transmitir desde allí todo lo que suceda en ese acto de homenaje. Nos estamos despidiendo. Gracias, Natacha. Gracias, Julio Pardo, en la 690. El próximo martes, en Otras Voces, Otras Propuestas, a partir de las 20 horas. Chau.